La cebolla atrapada. Intentando pelar las capas del encierro sin llorar. Somos Mati, Da, Dani y Moni. En tejido conjunto con Vanessa, Ruth, Ángela, Julieta, Amanda, Micaela, Kelly. Pensándonos juntas desde un feminismo anticarcelario basado en nuestras experiencias vitales. Bienvenidas a nuestra primera temporada. La cebolla, la cebolla atrapada. En este primer capítulo de La cebolla atrapada, pelamos la primera capa, llamada Espacio Carcelario. Este podcast es el resultado de un proceso de investigación llevado a cabo por un equipo de 3 compañeras que hemos atravesado la experiencia de la cárcel desde diferentes puntos y que hemos pensado en la necesidad de resignificarlo, y para esto hemos pensado en la cebolla como una metáfora que nos ayuda a develar capa por capa lo que ha significado esta experiencia en nuestras vidas. Es también una construcción conjunta con compañeras que todavía se encuentran dentro del penal de Miraflores. En esta primera capa develamos, ¿qué es una cárcel? La cebolla atrapada. Para empezar a pelar las capas, tenemos que partir porque es una cárcel. Desde mí, ¿no? Desde mi experiencia, veo que para mí la cárcel, bueno, para empezar, es un espacio físico, pero también es un espacio simbólico que atrapa a los cuerpos y cuerpas, en este caso de mujeres y de disidencias, en un espacio donde la puerta detrás de ti se cierra y es como, no sé, como estar en otro mundo. Entonces yo lo relaciono a eso como una forma de alienación, una forma de exclusión de diferentes cuerpos y cuerpas en un espacio represivo donde la gente, la sociedad en general, no sabe lo que sucede detrás de esa puerta que se cierra al entrar. En mi caso yo he visto como represiones y en concreto violaciones de derechos humanos que suceden diariamente, no solamente desde los agentes que trabajan ahí, ¿no?, sino como también desde los sistemas que se entrecruzan concretamente en este espacio llamado cárcel. Y la cárcel sería como este resultado de este entrecruzamiento de diferentes sistemas, como el capitalista, el colonial y el patriarcal, para excluir a diferentes personas que no han encajado en el en esta moral de ser buena persona, ¿no? Entonces, a través de los años, con esta moralidad se han hecho las leyes y el sistema penal, y el resultado ha sido la cárcel como forma de encierro y de exclusión. La cárcel es también un depósito de humanos y humanas. Todo lo indeseable acaba recluido en ese espacio, donde además es cómodo para el resto de la sociedad porque no se ve. Nadie sabe en concreto qué está pasando dentro y ese desconocimiento es sumamente cómodo. Pero vamos a aterrizar nuestra experiencia en el penal de Miraflores. El penal de Miraflores es el único penal de máxima seguridad para mujeres en Bolivia. Está ubicado en un barrio bastante céntrico de la ciudad de La Paz. Antes era una clínica, luego fue un colegio y actualmente alberga alrededor de 90 mujeres privadas de libertad sin distinción de delito. Es un espacio que tiene, imagínense un colegio. Entran, hay una canchita, hay un puestito y hacia adentro existen otros espacios que se han adaptado y se han convertido en celdas. Las celdas que imaginamos o que vemos en las series de televisión no se adaptan precisamente a lo que hay en Miraflores. Porque si bien hay rejas, no es que todo el tiempo están cerradas. Las internas pueden circular entre las celdas y los espacios comunes, que es básicamente el patio, y está dividida en dos pabellones. Por un lado hay unas cuantas celdas, por el otro lado, en el otro pabellón, hay otras celdas. En el medio está el comedor y la cocina. Y en cada una de las alas existe un baño al que hay que turnarse para entrar, especialmente cuando eres nueva. Pensándonos juntas, desde un feminismo anticarcelario, basado en nuestras experiencias vitales. Creo que antes de hablar de qué es la cárcel específicamente de Miraflores, hay que hablar de cómo son las celdas de la FELCC para llegar ahí. O sea, desde mi experiencia, yo he pasado 4 o 5 días en las celdas antes de ser enviada a Miraflores, y es ahí donde te das cuenta que todo se te está derrumbando, ¿no? Es como sentir que estás agarrando arena y todo se desmorona, y sentir como una especie de caída en un precipicio, y es una caída sin fin a un hueco negro. Entonces, en esos días de divagar de qué va a pasar con mi vida, yo me imaginaba la cárcel como te la pintan las películas, ¿no? Entonces, como un espacio de pandillas, de golpes, de violencia, entre presas, de policías a presas. Y también sentía como el miedo de las compañeras que estaban aprendidas, porque hay la diferencia entre estar apresada y aprendida. Cuando te aprenden es cuando probablemente vas a terminar en una cárcel. Y entre todas, como tratábamos de decir, ya cuando lleguemos nos vamos a acompañar, no vamos a dejar que nos peguen, ¿no? Así como ya haciéndonos ideas. Y al llegar a la cárcel de Miraflores es como llegar a un... O sea, sí se siente como esta onda de colegio de gobierno municipal, así como incluso las paredes amarillas. Y la cárcel de Miraflores es súper pequeña, pero se siente como un pequeño ecosistema. Entonces, bueno, es un ecosistema hostil, es un ecosistema donde no hay, por ejemplo, nada verde, no hay muy pocas plantas. Pero sí se ve que hay como una organización dentro. Entonces, donde yo he entrado en primer lugar ha sido a las celdas de aislamiento por el tema de la pandemia, donde tienen que pasar las nuevas 14 días. Y para mí ha sido como una entrada bien suavita, digamos, ¿no? A lo que es la cárcel, y no ha sido como muy abrupto entrar directo a población. Lo que a mí me ha parecido bueno, porque también ahí estaban las compañeras que estaban con posibilidad de contagio de COVID, que, o sea, ya estaban hartos años en Miraflores, y ellas han sido como mi escuela, ¿no? Para enseñarme quién era quién, que con quién juntarme, con quién no, y qué espacios, cómo se distribuían los espacios. En cambio, mi primera impresión de la cárcel de Miraflores era estar parada frente a un muro, todavía no dentro, esperando 2 horas y tratando de convencer a los policías de que de verdad yo tenía que cumplir una sentencia. Una vez que se abre esta puerta y suena muy fuerte, y pasas todo el trámite de psicólogos, trabajo social, etc. Recuerdo el sol de las 3 de la tarde en La Paz, hacia finales de año, pararme en el patio con mi mochila. En el patio no había nadie más que las palomas, y de repente aparece una compañera y me dice, ¿tú eres nueva? Y ahí como inicia toda una aventura, que luego para mí tiene recuerdos muy puntuales. Recuerdo el frío de las 5 de la mañana cuando salí a correr, con los reflectores sumamente fuertes y los policías viéndome dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la cancha. Y también recuerdo el olor a ropa con detergente de la lavandería, que se abría a las 6:30 de la mañana cuando era administradora de la lavandería, para que las compañeras vengan a dejar la ropa recién planchada, y las cumbias de ese momento. En mi corazón está guardada la época de Potencia Juvenil en cumbia, por ejemplo. Sí, ahorita que me has hecho recuerdo a los sonidos de cuando ibas a trotar, a mí también me hace recuerdo el sonido de la cadena cuando se abría la reja de las 6 de la mañana. Y con ese sonido yo me despertaba. Entonces era como mi sonido de decir, ya puedo salir. Porque muchas veces me despertaba antes, pero era así como esperar en mi cama, porque no puedes hacer nada si la reja no se abre. Sí, bueno, ese es como un sonido que me que se me queda mucho. Y en cuanto a olores, para mí es el olor a la lavandina, porque también como tal vez digamos frente a esta idea de que las cárceles son sucias, la cárcel de Miraflores es, o sea, tiene un extremado uso de lavandina y creo que es también por este sentimiento de poder controlar algo en la vida y que las mujeres de ahí como que sentíamos que limpiando era como una forma de sentir que estábamos a cargo de aunque sea un pequeño espacio en un pequeño momento. Porque claro, igual los espacios cambian, ¿no? O sea, eso también es una cosa de la cárcel que no puedes llamar a ningún espacio como propio. Entonces llegan las policías y te avisan que al día siguiente van a haber cambios de celdas. Entonces todo lo que has construido en tu pequeño cuadrado de tu catre se va a mover. O si alguien hace una denuncia, sea falsa o no, vienen y hacen requisa, ¿no? Entonces mueven absolutamente todo y todo el tiempo estás como que sintiendo que te están desplazando de los espacios que estás tratando de construir ahí. Pero sí, creo que con la limpieza era una forma que teníamos así de sentir que estábamos haciendo algo mejor por el espacio y era lo que estaba en nuestras manos. Para mí los recuerdos de la cárcel son principalmente el patio, porque cuando vas como visita es el patio, ¿no? Ya entrando, es un patio grande que es como una cancha donde están varias mesas y la sensación que más tengo del patio de la cárcel es estar sentada, ¿no? Ahí con las amigas charlando, pero el sol intenso en tu cuerpo. Otro de los recuerdos, ya las limitantes antes de entrar, es estar fuera del muro con esa puerta cerrada. Y recuerdo cuando he podido entrar, porque justo yo estaba queriendo visitar Temati cuando estaban las restricciones de las visitas, supuestamente por lo del COVID en tiempos de pandemia. Y las veces que iba intentando ingresar, no podía. Entonces esa sensación de impotencia la sentía súper fuerte al ver los muros y la puerta cerrada. Y solamente, ya hablando de los sonidos, escuchar lo que se abría, primero el cuadradito donde te piden el carnet y después como los sonidos de la puerta que te abren y se escuchan, que se abren para otros. Pero ya cuando he podido entrar, sabía que ya se estaba abriendo ese candado para mí. Y entonces ha sido ingresar, escuchar ese sonido y saber que ya era que para por fin entrar. Y bueno, lo primero que he hecho es como entrar a la parte administrativa, porque está dividida también, ¿no? Una parte donde están todos los que se encargan de la parte administrativa, que son los policías. Entrar ahí. Y después ya este pasillo, ¿no? Que es también como una conexión que se hace entre donde algunas personas pueden entrar y el ingreso a población, que es otro recuerdo también así como, ¡ay, al fin puedo cruzar este pasillo y entrar a población para llegar a esa cancha! Y hay un sonido que yo creo que es inolvidable para quien ha pasado por un penal, y es el timbre, del que nunca te puedes recuperar. Porque hay diferentes tipos de timbres en el mundo. Pero esta chicharra constante así de ¡dre! Es algo que todavía después de casi 10 años yo escucho y siento que tengo que ponerme a hacer algo inmediatamente o ponerme en fila o levantarme. Es decir, pone mi cuerpo todavía en alerta. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a los comentarios y a lo que nos han compartido también las chicas que están siendo parte de esta investigación, que esperamos que estén libres pronto y que ahora se encuentran en el penal de Miraflores. La cebolla atrapada. ¿Con quién estás? Hola, con Ángela Lee, por favor. Hola. Hola, con Ángela Lee. ¿Con quién estás? Con Ángela Lee. Hola. Ya, a ver, la cárcel es un espacio, para la gente de afuera yo pienso que amplio, no, que es un lugar cerrado, sin embargo es todo un mundo, porque aquí adentro hacemos todo lo mismo que hacen afuera, simplemente que estamos restringidos de privación y hay normas, pero tenemos que convivir aquí adentro, trabajar, desayunar, despertarte, desayunar, el desayuno lo hacemos nosotras mismas, el almuerzo también, que la preparamos nosotras para nosotras por lo que nos dan, y buscar la forma de sobrevivir, porque no hay un trabajo como afuera. Entonces aquí hay trabajos que no te dan un rendimiento como uno de afuera, claramente, pero sí te ayudan en ciertas cosas que es necesario aquí, como los implementos de aseo y necesidades que uno tiene, ¿no? Como comprarse una coca o cigarro, que es aquí lo más... Bueno, lo mejor que yo he podido conseguir aquí adentro es mascar coca, fumar cigarro, trabajar y esperar una vez o dos veces a la semana tu visita. Aquí adentro hay peleas, como en todo lugar, yo pienso, más que todo somos mujeres y somos hormonales, existen líos, chismes, cuentos, pero aparte de eso también somos solidarias. Cuando una se enferma, todas nos apoyamos porque sabemos en qué situación estamos, o por lo menos tratamos de hacer algo, tratamos de ver la manera de arreglar el lugar en donde vivimos, aunque lo hacemos renegando y todo, pero sabemos que no necesitamos porque aquí vivimos. Bueno, para mí es eso, ¿no? La cárcel. La cárcel, por acá, son pequeños cuartos, los espacios donde dormimos entre 5, 4, 6 personas, 10 personas. El olor a humedad. Hay un olor, aparte de humedad, digamos, los olores, los aromas de cada compañera que hay acá, que son perfume o no. La vivencia acá, todas compartimos de una misma olla, todas nos vemos cada día en la mañana, en las listas, en la noche también en las listas. Compartimos cada pequeña cosa, cada pequeño cumpleaños que es de cada una. Compartimos tristezas, alegrías, historias que cada una cuenta, ¿no? Es para sobrellevar. Es un lugar donde se extraña a nuestra familia, es el temor de las represalias de las autoridades, de las internas. La cárcel para mí también es el tener que sobrellevar a las personas con carácter fuerte, ocultarme a las personas que les gusta pelear, y seguir adelante con la creencia del Señor. Horrible, ya muy feo. Eso es todo lo que puedo decir de la cárcel. Oye, el sonido más característico de aquí son de las llaves. Porque vos apenas ya pasaron las 10 de la noche, ya escuchas el sonido de las llaves desde lejos, digamos, porque estás en tu cuarto y ya desde lejos escuchas, ya eso significa que van a venir a cerrar las puertas. Uh-huh. En las mañanas lo mismo, el sonido igual de las llaves, porque abren las puertas, se escucha el sonido fuerte, el jalar de la puerta, el timbre, el llamado de la lista, los teléfonos de vez en cuando, eso. Bueno, en ese lugar es algo como que te aísla de las personas que tú quieres. Aquí conoces lo que realmente es la familia, los que realmente son tus amigos, a las personas que tú sí realmente puedes valorar. Malo tal vez no es, ¿no? Pero es como que te aleja de las personas que tú quieres más. Tienes que sobrellevar también de toda clase de personas. El lugar y el ambiente no es cómodo. Las carcajadas, las riñas, los bucheos, la tranquilidad de que cuando estamos solas, mucha bulla, mucho se grita, muchos gritos, porque peleas muchas no hay, más gritos. El sonido más típico que hay en la cárcel es el de el timbre. Cuando suena el timbre para formar en la mañana, cuando suena el timbre para formar en la tarde, para el almuerzo, o en la noche para llamar lista. Es un sonido que yo pienso que lo voy a tener marcado porque ya hace años que estoy escuchando lo mismo. Significa el hecho de despertarse y cumplir con el día. Cuando escucho el timbre del mediodía, es que ya está acabando el día, ¿no? Que ya he cumplido todo lo que es la mañana. Y cuando escucho el timbre en la tarde, significa que ya acabó el día. Y que empieza otro. Un día menos, un día más. pensándonos juntas desde un feminismo anticarcelario basado en nuestras experiencias vitales. La cebolla atrapada. Qué interesante, ¿no? Porque las opiniones que hemos escuchado de las compañeras sobre qué es la cárcel, obviamente son todas negativas, pero creo que quienes hemos transitado por ahí, en su mayoría, también hemos encontrado en ese espacio cosas que no son solamente terribles. Esto no es una apología de las cárceles, porque desde la cebolla atrapada estamos contra todas las cárceles, pero sí quisiera remarcar el hecho de que en lo personal para mí ha sido como un hogar transitorio en el que he podido encontrar también compañeras y amistades y amores muy fuertes. Ha sido un lugar de pertenencia, ha sido una trinchera de lucha que todavía me atraviesa. Ya mi cuerpo no está ahí adentro, pero la experiencia carcelaria no se desliga de una nunca. Entonces todavía es un lugar desde el que me posiciono, pero sí recuerdo, más allá de todo lo horrible que es compartido con las compañeras, recuerdo con mucha nostalgia y mucho cariño a muchas de ellas que todavía están adentro, y todavía hay muchos de estos recuerdos que me sirven como para gasolina en momentos bajitos de la vida. Intentando pelar las capas del encierro sin llorar. Pasando un poco ahora a lo que sentimos que es el encierro, cómo nos atraviesa en nuestras cuerpas, queremos hablar del encierro como castigo. Entonces, ya sea sistémico, ¿no? Entonces, ¿por qué en general la sociedad tiene este miedo de ser encerrada? ¿Qué quiere imponer el Estado, los gobiernos y otros diferentes sistemas e instituciones a través de la cárcel, y qué castigos específicos hemos vivido nosotras en el penal de Miraflores? Vivimos en una sociedad innegablemente punitivista, donde lo que no se rige a las normas, donde lo que no se adapta como debería adaptarse, debe ser castigado. Entonces existen muy pocas o casi ninguna alternativa de reparación y por tanto de justicia. Una sensación general de todas las compañeras en Miraflores es que la justicia no existe o es inalcanzable. Porque si bien la justicia es un abstracto que nadie puede decir qué es específicamente o describir de manera puntual, también es cierto que lo que sí podemos describir de manera puntual, de manera, digamos, contundente, es qué es la injusticia. Y es la sensación que todas hemos tenido dentro del penal. Porque la verdad es que si hay algo en lo que sí se parece la cárcel de Miraflores a algunas series, como por ejemplo Orange is the New Black, es que ahí hay una sensación de que todo lo que te está pasando es injusto. Pero injusto porque tu vida no se define solamente a partir del delito, sino a partir de la experiencia misma y contundente que implica estar encerrada. Entonces es terrible que estemos paradas en una sociedad donde no se puede definir qué es la justicia y se ve como algo que es inalcanzable, pero sí podamos ver con muchísima claridad qué es la injusticia y que está asociada al dolor, a la culpa y a la remarcación del error constante. Porque de una u otra manera todas hemos acabado ahí dentro por un error. Puede llamarse error, puede llamarse delito. Algunas sí con el crimen que se les atribuye, otras no. Pero en lo personal siento que todo eso deja de importar una vez que estás dentro. ¿A mí de qué me sirve haber cometido o no el delito acusado si finalmente he pagado 12 años de mi vida? Hay un chiste entre las treintonas, ¿no? Que las treintonas son las mujeres que están condenadas a una cadena de, digo, a una condena de 30 años por un delito de asesinato. Y todas decimos que hay un descuento por docena. porque si hubieras asesinado un montón de gente, hubieses, no sé, cometido genocidio o algo así, tu condena es mucho menor. Esto ya es un termómetro de cómo se mide en nuestra sociedad, en una sociedad carcelaria, el error. En mi caso, he sentido como toda mi vida ha sido reducida a unas horas. Entonces, al llegar a Miraflores y tratar de contar, digamos, que no era solamente lo que estaban viendo en las noticias las compañeras, sentía que ahí, desde ahí me conectaba con ellas, porque a las otras también les había pasado lo mismo. Y siento que la cárcel, uno de los mecanismos de reducción de las personas a criminales es reducir nuestras historias de vida al hecho. Entonces, todo lo que tú eres se reduce a un cuaderno de investigación. Y todo lo que eres ante la sociedad se reduce a lo que, en mi caso, el ministro dijo de mí ante los medios y cómo los medios lo replicaron desde una lógica misógina para señalar a la mujer que no cumplió con el estándar que debió haber cumplido en esta sociedad patriarcal. Y cuando lo he entendido así y he visto que las historias de mis compañeras estaban atravesadas por estas mismas violencias, he entendido que la cárcel es pues un mecanismo que nos atraviesa de forma muy similar. Entonces, creo que también nuestra intención desde lo que estamos haciendo en esto es también darnos la voz y darnos el espacio para contar la historia desde nuestra narrativa. Y no ser como identificadas, ¿no?, desde una lógica también bien totalizante como solamente delincuentes. Que las mismas presas también se las creen. O sea, incluso cuando yo llegué y estaba en esta escuela del aislamiento donde me estaban enseñando cómo era la cárcel, una de las compañeras me dijo así como, no importa lo que eras antes, aquí todas somos presas y todas somos iguales por eso. Es como esto común que tenemos, que bueno, puede ser visto obvio como algo malo, ¿no? En el sentido de que estamos también adoptando la narrativa que se ha impuesto sobre nosotras, pero por otro lado también puede ser como nuestro piso común, ¿no? Para saber lo que queremos romper. No queremos ser vistas como más, como solo presas. ¿Y por qué todo esto del encierro, el castigo y el punitivismo en las cárceles es tan efectivo? Es porque la cárcel es una institución, ¿no? Es una institución punitivista, pero que también se sostiene en lo que es una sociedad carcelaria. O sea, absolutamente todas, todos somos responsables y atribuimos a que esta institución se sostenga, porque la cárcel es como el depósito de lo que no queremos ver, del depósito de lo que no queremos resolver. También, bueno, hablando entre algunas compañeras, decíamos que es como si fuese un basurero donde se va desechando lo que creemos que ya no sirve, aunque se traten de vidas, aunque se traten de historias. Y también es porque está atravesada por los miedos de la sociedad, ¿no? O sea, todo lo que no quisiéramos llegar a hacer o todos los errores que no queremos cometer es como que los ocultamos. Un espacio donde ocultamos, un espacio lejano, un espacio de olvido. Y es por eso que es tan efectivo y por todos estos mecanismos que ustedes nos cuentan y las compañeras que han sido parte de este proyecto nos han contado, es que son tan efectivos. Porque no solo se trata de estos muros, no solo se trata de la constante vigilancia, sino también se trata de todas estas cosas que se hacen para que el encierro se fortalezca. Y no tiene que ver solamente con los calabozos, con la reproducción de los oficios, que también son una forma de atrapar dentro de la cárcel, sino tiene que ver con todo esto simbólico y cómo se va reforzando desde lo simbólico también. En la cárcel de Miraflores, por ejemplo, se han restringido visitas por meses y se ha logrado que esta restricción se levante por la lucha de las compañeras, que ya era como algo insostenible no poder tener visitas, que solamente puedan tener acceso a visitas de familiares de primer grado, que eso implica muy pocas personas. pero también un tiempo estaban sin acceso a llamadas, que es como su conexión hacia afuera, hacia las personas que quieren y con las que se tienen que comunicar. Entonces, son maneras en las que se va fortaleciendo este encierro, porque la intención es a todas las mujeres que están en la cárcel castigarlas, y castigarlas duramente todo el tiempo, con todo esto que hemos visto, ¿no? Que genera el mismo, cómo está construido el espacio, cómo están también permeados los sonidos, los olores, todo alrededor del encierro. Claro, y una cárcel no es solamente encierro, es sobre todo control. Y eso es un punto para no perder de vista, porque en Miraflores, al ser tan pequeñita, todo el tiempo estás controlada. Y la verdad es que una experiencia común a todas las cárceles es que no estás controlada solamente por el aparato policial. Estás controlada también por otras internas, por otras personas que, siendo tus pares, ejercen este tipo de control sobre el resto de las compañeras. Sobre eso habrá mucho que decir, no vamos a ahondar en este capítulo, pero sí es una muestra de cómo el sistema mismo se atraviesa, o sea, atraviesa tu cuerpo, atraviesa tu experiencia y acabas aceptándolo y naturalizándolo. Estos mecanismos atraviesan la vida misma de cada una de las compañeras que están encerradas, de cada una de las compañeras presas. Porque es cierto también que por más que tú quieras salirte de este margen, la posibilidad de hacerlo es muy reducida, al menos en la cárcel de Miraflores. En la época en que yo estaba, solamente había una compañera que se escapaba de las normas de higiene súper estrictas y exageradas que reinan en ese lugar. Pero esta compañera se escapaba y le costaba muy caro porque todo el mundo la conocía como la cochina, como la indeseable, etc. Porque además, en una cárcel de mujeres se está pagando no solo un delito, no solo un error, se está pagando el no haber sido buena mujer. Entonces, retomando lo que decías, Mati, yo creo que ahí está el esfuerzo extremado por la limpieza, por los tejidos, el hablar tanto de la maternidad, que digo, es una cuestión central en las vidas. Pero esta magnificación del rol materno como algo que es incuestionable, que es el centro de nuestras vidas, tiene que ver con la culpa introyectada de no haber sido buenas mujeres. Y es lo que se remarca una y otra vez. Y esta compañera de la que les menciono, que se escapaba a estar todo el tiempo limpia, a estar todo el tiempo inmaculada, bueno, tenía un problema mental, era claro. Pero todo el mundo la señalaba por ser una mujer cochina. Y una mujer cochina no es lo mismo que un hombre cochino. La figura de la mujer cochina sí existe en nuestra mente, como imaginario. De un hombre no necesariamente. Pensándonos juntas, desde un feminismo anticarcelario, basado en nuestras experiencias vitales. Si me estás haciendo pensar en esto de cómo el sistema punitivista es un régimen de control y de disciplinamiento específicamente moldeado para domesticar los cuerpos de las mujeres, para que vuelvan a ser reinsertadas en una sociedad. Pero ¿qué se entiende como esta reinserción desde un ojo penitenciario, un ojo penitenciario patriarcal? Entonces, es como la Vane me decía, aquí, en esta cárcel nos están enseñando a ser amas de casa. Y se ve tal cual en los trabajos que hay, en los cursos que dan, ¿no? O sea, porque los únicos cursos que hay son repostería, textil, tejido y costura. Pero no, o sea, ni por si acaso podría haber trabajos típicamente diseñados para hombres, ¿no? Como carpintería, albañilería, etcétera. Ajá, sí. Y también el trabajo que más dinero genera es el de ser lavandera, ¿no? Entonces es como reproducir estos roles femeninos, no sé cómo se dice, que también sirven para controlar nuestros cuerpos. Otra cosa que también estaba pensando con respecto a qué es una cárcel es que también es como lo que provoca es el olvido de la sociedad, partiendo desde las mismas familias hacia las presas, ¿no? Porque como decías, Dani, es tan difícil ir a visitar a tu familiar porque te lo hacen así de difícil y han utilizado a la pandemia como una excusa o una justificación para generar un muro simbólico más de los muchos que ya hay, porque no puedes ir si no tienes unos requisitos que son súper específicos. Y nos dábamos cuenta, no es que las presas no lo sabíamos, veíamos en la tele como que se estaban levantando todas las medidas, de que ya no había pandemia a nivel mundial, pero a nosotras nos seguían diciendo que sí, y que era peligroso para nosotras que gente ingrese masivamente. Entonces, ¿esto qué provoca? Bueno, que las familias poco a poco dejan de visitar a sus familiares, y esto se ve en la diferencia entre nuevas y antiguas, porque a una nueva de La Paz es muy factible que la visiten cada domingo, por ejemplo, como lo hacían mis papás, pero a una antigua de otra ciudad o del área rural o de los yungas, probablemente ya nadie la visitaba. Y aquí también tenemos que hacer énfasis en que estamos grabando este podcast porque hemos tenido la posibilidad de hacerlo y hemos tenido el sistema de soporte, de apoyo y todo lo que eso implica para poder grabarlo fuera de un penal, que no es una experiencia común a todas las compañeras. Cuando pensamos en el encierro, hay un encierro que dejamos de lado, y es el encierro de un arresto domiciliario, que es algo en lo que nadie piensa. Estoy segura que muchas de las personas que van a escuchar este podcast, cuando piensan en arresto domiciliario, piensan en que estás en tu casa y puedes salir normalmente, o bien no tienen idea qué es, o tal vez imaginan a alguien que tiene un brazalete que empieza a emitir sonidos cuando sale de su casa. En Bolivia, la realidad del arresto domiciliario es mucho más compleja. No existen estas medidas de seguridad y control, como las manillas electrónicas, pero también la situación del arresto domiciliario es bastante ambigua, porque puede ser usada como una alternativa a la detención preventiva, como en mi caso, pero también puede ser una especie de beneficio ya con condena ante ciertos inconvenientes de salud, por ejemplo, o de vejez. Sin embargo, este limbo del arresto domiciliario se convierte también en una especie de condena, una condena que no sabes si va a contar como parte de tu cómputo, que es otra cosa realmente grave. Porque, por ejemplo, en mi caso, 11 años de arresto domiciliario, que no sabía si iban a tomarse en cuenta o no a la hora de ingresar al penal de Miraflores, porque hasta entonces casi no existía jurisprudencia al respecto. Porque, en teoría, el arresto domiciliario debería contar como parte de condena siempre y cuando tú tengas a los guardias en tu casa 24/7. Sin embargo, eso es sumamente difícil de sostener de manera económica, sin hablar de lo emocional, porque la persona que está arrestada es quien debería pagar a los 3 turnos de guardia para que estén en la puerta de su casa. Al no haber este control, porque además no hay tantos policías en este país, y tener un policía en la puerta no es solo tenerlo en la puerta, sino que poco a poco se convierte en parte de tu tribu, y eso también es muy grave y muy invasivo. Entonces, todos los que hemos estado en esa situación nos hemos enfrentado al no saber si esto iba a contarse o no como parte de nuestra condena. Entonces, si tienes una condena de 20 y no te computan los 11 años, es como si empezaras de cero. Afortunadamente, vuelvo a hablar de nuestro privilegio, que es cierto que la Mati y yo hemos tenido para estar hoy fuera. He tenido como la familia y todo lo necesario para que me saquen y esto cuente. Pero no es la situación de la mayoría. ¿Por qué? Porque el arresto domiciliario, además, te condena a la pobreza. Porque si tienes un arresto domiciliario que no tiene derecho a trabajo, entonces, ¿cómo te sostienes? Si sales de la cárcel y lo que has aprendido para la reinserción, entre comillas, es tejer, ¿cómo vendes tus tejidos? ¿El tejido es algo rentable o sería más rentable que aprendamos, no sé, sistemas, que aprendamos idiomas, que aprendamos cualquier otra cosa? No, se nos enseña cosas que nos dejan además muy poca posibilidad económica. Y se convierte también en un problema de salud y en un problema familiar. Porque también hay que ser muy honestas a la hora de poner sobre la mesa que el arresto domiciliario, como bueno, y también la cárcel, no solamente te implican a ti como persona, implican a tu familia y el costo que tiene para las familias. Mi familia se ha visto seriamente afectada el momento, bueno, los largos 11 años de arresto domiciliario, porque de repente te conviertes en la persona que no tiene destino. Y que te quieren dar el soporte y quieren estar ahí, pero realmente nadie sabe cómo, porque del arresto domiciliario no se habla. Y claro, ni hablar de cuando entras a la cárcel, ¿no? Porque tu cuerpo está detenido allá adentro, pero también es el cuerpo de tu madre y tu padre, de tus hermanos. Yo recuerdo con mucha claridad cuando fue la primera visita. El hecho de saber que tenían que requisar a mis padres ha sido como la constatación del encierro. El hacer que, o sea, el ver que ellos pasen por eso ha sido un recuerdo muy, muy marcante. Para mí, el arresto domiciliario es como si el muro se agrietara, pero no se ha roto del todo. Es como vivir en una pecera donde sigues estando dentro de la jaula, pero puedes ver lo que pasa en el mundo. Y eso puede ser incluso más difícil que estar adentro. Porque adentro, bueno, no te enteras de, no sé, de cuánto sufre tu familia, de, no sé, de todos los trámites que están haciendo, de todo como lo organizativo para, o sea, en cuanto a red para sostenerte. Pero cuando sales, sí. Es ahí cuando yo he podido ver las crisis familiares que se estaban desatando, las crisis económicas. Y además el mismo proceso legal sigue. Entonces tienes que seguir estando como con la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar. En algunos momentos, es verdad, lo admito y es difícil admitirlo, pero yo he extrañado la cárcel estando en arresto domiciliario, porque extrañaba a mi red de compañeras que se sentían como yo, que sentían la nostalgia de su anterior vida. Y estando en arresto domiciliario es donde se concreta también esta exclusión social, porque estás en soledad. Incluso si estás viviendo con tu familia, bueno, pues no entienden este proceso, digamos, por el que estás pasando, y tratas de estar fuerte porque ahora te toca, porque ellos ya lo han sido por ti. Pero ¿cómo en un sistema donde ni siquiera puedes aportar económicamente? Y yo lo he vivido, y la Dani me ha acompañado en ese proceso, donde sí me han discriminado por no poder ir a una capacitación presencial un día para un trabajo que era virtual de una ONG que estaba en contra de la violencia contra las mujeres. Entonces, estas exclusiones sí se hacen, y las personas que vivimos en arresto domiciliario tenemos que estar como ya más con un pie dentro de la sociedad, pero no como algo bueno, sino sintiendo más fuerte esta exclusión que se hace a las presas. Creo que esta falta de comprensión que tenemos sobre lo que implica el encierro aún en arresto domiciliario, también lo he sentido un poco desde el acompañamiento a Timati, que claro, era una alegría saber que ya no ibas a estar en la cárcel y que podrías estar ya en tu casa y reencontrarte con tu familia, reencontrarte con tu perro, ¿no? Pero en el proceso yo he visto que hay una complejidad mayor, ¿no? Sentía que en la cárcel era como los procesos como, no sé si más marcados, no sé cómo los denominaría, pero en el arresto domiciliario tus procesos sentía que fluctuaban mucho, ¿no? Entonces era así más complejo en cuanto a cómo estabas tú llevando el encierro. Y cuando me encontraba con amigas, con personas cercanas, incluso cuando iba a Miraflores cuando tú ya no estabas, claro, todas me preguntaban de ti, me decían, ay, ¿cómo está? Y yo les respondía, sí, ahí nomás, igual es complicado, como que esté todo el tiempo en su arresto, pero decía, no, al menos esté en su casa, ¿no? Y entiendo, porque también viene de compañeras que muchas están buscando y una de sus luchas es conseguir su arresto domiciliario, ¿no? Pero internamente decía, es igual complicado, es una experiencia complicada y para mí ha sido también como todo un aprendizaje entender y salir de esto, hay que estar en su casa cuando es, pues, sigues siendo una presa, ¿no? Claro, el encierro en general es un proceso de largo aliento. Y como alguna vez nos han dicho compañeras dentro de la cárcel, tú sales de la cárcel, pero la cárcel no sale de vos. Gracias por habernos acompañado en la develación de esta primera capa de nuestra cebolla atrapada. La cebolla, atrapada. Intentando pelar, las capas del encierro sin llorar. Sin llorar. Somos Mati, Dani y Moni. En tejido conjunto con Vanessa, Ruth, Ángela, Julieta, Amanda, Micaela, Kelly. Pensándonos juntas desde un feminismo anticarcelario basado en nuestras experiencias vitales. La cebolla atrapada.